12:45 minutos, vamos a completar la información de la jornada, los encuentros con la actualidad local, con el recordatorio en torno a la visita de los equipos móviles del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas. Ya se lo venimos comentando desde días atrás, sobre todo, especialmente en la jornada de ayer, le decíamos que tanto el lunes como hoy martes están visitándonos los equipos móviles del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas y que, bueno, pues como siempre, lógicamente es de gran importancia nuestra aportación. Tenemos los datos, además, de cómo fueron las cosas ayer. Hay que intentar poner de parte de todos para mejorar esas cifras que estuvieron por debajo de lo que es habitual, de la media en esas visitas. Pero vamos a comentarlo todo ello junto a uno de los responsables del Centro Regional que nos acompaña habitualmente, como es el doctor Miguel Ángel Barbero. Bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Como decimos, desde ayer aquí en Ubrique, en esa visita que realizáis cada dos meses, y bueno, pues por comenzar con los datos de ayer lunes, un poco por debajo, como comentaba, ¿no?, de lo que es la media habitual. Sí, unas 20 donaciones por debajo de la media, que suele ser de 100. Ayer, entre la mañana y la tarde, se hicieron 88 donaciones. Bueno, pues esperemos que hoy, ya decimos, se pueda mejorar y, bueno, pues incluso complementar aquello que no se aportó en la jornada de ayer. Porque, ¿cuál es la situación, doctor Barbero, ahora mismo en cuanto la cantidad de sangre para los hospitales de la provincia? Bueno, pues vamos poquito a poco, vamos recuperando la reserva después del verano. La verdad es que el mes de septiembre y el principio de octubre ha sido bastante, bastante apurado. No es que estemos ahora con nuestras reservas al 100%, pero bueno, tenemos que agradecer a nuestros donantes la colaboración para poder ir remontando las reservas. Ahora ya estamos poniendo la vista en las navidades, que cada vez se van aproximando y están cada vez más cerca, y en este tiempo será también momentos bastante delicados, puesto que hay muchos festivos. Todos vamos a tratar de estar con nuestros familiares, nos vamos a mover mucho de nuestros domicilios, y queremos recordar que no se olviden los que nos escuchan de que van a seguir siendo necesarias las donaciones de sangre cada día. De nuestro centro de transfusión salen una media de que se aproximan a los 180 bolsitas de sangre, y necesitamos al menos entrar a esa cantidad de donaciones por día, o sea que es bastante, bastante complicado, son muchas bolsas de sangre. Entonces tenemos que ir al máximo posible, pedir la máxima colaboración a nuestros donantes habituales y a aquellas personas que todavía no lo son y están pensando en animarse a realizar una donación. Decirles que es muy sencillo, que con 18 años cumplidos, menos de 60, es la pena que se la dona sangre, y un poquito de su tiempo y de su esfuerzo, pues pueden ayudar a salvar la vida de al menos tres personas. Que se animen, que aprovechen esta oportunidad. Todavía estamos hoy en Ubrique y la verdad que es muy importante. Gracias a las donaciones de sangre, cada día en nuestros hospitales hay personas que pueden ser operados, pacientes que pueden recuperar la salud, y muchos de ellos les ayudamos a salvar la vida. Lo cierto es que la última vez que hablamos con vosotros era a finales de agosto. La situación de las reservas era bastante complicada porque nos indicabais que estaban al 50%. Se ha mejorado algo, pero todavía por debajo de lo que se debería, ¿no? Sí, estamos por debajo porque la demanda es muy grande. Seguimos necesitando esta cantidad, incluso más, porque yo creo que ya todos los que nos estén escuchando, todos vuestros oyentes lo saben, hay un programa para disminuir las listas de espera en los hospitales, listas de espera quirúrgicas, y se están haciendo muchas operaciones quirúrgicas. Prácticamente en cualquier intervención es necesario que haya sangre disponible. Algunas no se pueden realizar si no se transfunde, y otras decir que la población está respondiendo a nuestras llamadas. Ha habido días de muy buena donación y esperemos que, bueno, y se compense el pequeño déficit que hubo ayer con la media de donaciones, que se compense, seguro es que sí. También la última ocasión que hablamos nos destacabais, ¿no?, la especial urgencia para los grupos sanguíneos 0 y A. Suele ser además también tradicional, ¿no? No sé si se sigue con esa especial necesidad. Sí, bueno, esos grupos sanguíneos, efectivamente, como bien comentas, suelen ser de los más, de los que más demanda y más avisos hacemos, ¿no? Pero que necesitamos sangre de todos los grupos sanguíneos. Sí. Cualquier persona, y si es un donante que va a acudir por primera vez a estas campañas, no importa que no sepa qué grupo sanguíneo tiene, cualquier donación de sangre es bien recibido, porque a cada paciente le vamos a poner sangre de su grupo IRH, es decir, que necesitamos de todos los grupos sanguíneos, que solamente se recurre a otro grupo sanguíneo cuando no tenemos el propio y hay que buscar un grupo sanguíneo compatible, pero si tenemos, lo mejor, lo ideal es poner el mismo grupo IRH, es decir, donantes y pacientes salimos de la misma población, es decir, la proporción de donantes a positivo en la población es alta, pero también es, por poner un ejemplo, es alta en los pacientes a positivo. La de negativo es muy bajita, tanto en donantes como en enfermos. Al final, bueno, pues de cualquier grupo sanguíneo vamos a necesitar, porque se van a transfundir todos, ¿no? Nada se caduca, porque cuando hay tanta demanda y la oferta no es alta, se está transfundiendo la sangre casi de algunos grupos, casi conforme llega, se analiza y se prepara y sale para los hospitales. Como nos decías, doctor Barbero, el importante, como siempre, además, la donación siempre lo es, pero además, porque en cuanto a las reservas, bueno, nos estamos recuperando de lo que fue el verano, pero es que además hay que prevenir de cara a lo que serán las Navidades, como comentaba al principio, ¿no? Siempre que llegan épocas vacacionales, las donaciones bajan y, por tanto, bueno, pues la situación se complica algo más, ¿no? Pues sí, porque el verano es un periodo largo, es un, digamos, una carrera de fondo para la donación de sangre, pero en las Navidades, en muy pocos días, se va a disminuir, como todos los años ocurre, por otra parte, la donación de sangre, pero vamos a necesitar seguir transfundiendo prácticamente al mismo ritmo que lo estamos haciendo ahora en este mes de octubre. Y con el inconveniente, esperemos que no ocurra, que se puede complicar la transfusión porque haya accidentes de tráfico, se incremente los accidentes de tráfico porque haya muchos visitantes de fuera, aumenta el tráfico en nuestras carreteras. Esperemos que no, que sea en ese sentido unas navidades tranquilas y que todos podamos ver a nuestra familia y volver a nuestro domicilio sin ninguna incidencia. Pero por lo que pudiera ocurrir, tenemos que estar preparados y tener sangre disponible para cualquier emergencia, para cualquier eventualidad y, por supuesto, para el diario, digamos, los enfermos crónicos, enfermos con cardioplasias, oncológicos, que están en tratamiento oncológico con quimioterapia, radioterapia. Estas personas van a necesitar el aporte de la transfusión sanguínea, ya sea en forma de plaquetas, ya sea en forma de concentrado de hematías y bueno, de los componentes sanguíneos, plasma y hematías y plaquetas, todos los días hay ejemplos en los hospitales, enfermos que tienen que ser transfundidos de uno u otro de los componentes que extraemos de la sangre donada. Cada día en los hospitales se pueden mantener transfusiones, se pueden mantener pacientes con vida gracias a esos donantes, esas donaciones que vamos consiguiendo, que van realizando nuestros colaboradores donantes diariamente. Afortunadamente, ¿no?, esos avances médicos hacen que, bueno, pues en cuanto a la calidad de vida de todos, e incluso, bueno, pues la cantidad de años que podamos vivir aumente, pero está claro, como nos has subrayado en muchas ocasiones, ¿no?, que la sangre, desde luego, todavía al menos, no se puede crear, no se puede elaborar, y por tanto la demanda es mayor y por tanto las donaciones tienen que serlo, ¿no? Efectivamente, nos vamos, lo has dicho perfectamente, nos vamos alargando la esperanza de vida. El otro día escuché una noticia de que las personas que están naciendo ahora van a tener una esperanza de vida de más de 100 años, podrían tener, si todo sigue lo mismo. Esto va a hacer que vaya habiendo cada vez más personas mayores que necesitan, que tienen más riesgo de sufrir alguna enfermedad o necesitan una intervención quirúrgica ortopédica, prótesis de rodilla, cadera, que son cirugías que necesitan mucha aporte transfusional, y va a haber muchos ancianos con riesgo de transfusión y menos jóvenes, porque la pirámide poblacional está invirtiéndose y debería haber menos, más jóvenes y en la base de la pirámide y menos ancianos en la cúpula, en el vértice, pero estamos viendo pues que la natalidad no aumenta, pero sí aumenta la esperanza de vida, con lo cual pues se complica para la donación de sangre y para otras cosas. Nuestra vida cotidiana se complica por esta situación, por esta inversión de la pirámide de población. Realmente podemos tenerlo en una década, podemos tener complicado el garantizar la transfusión de sangre a todas las personas que lo necesiten. Estamos hablando, si no conseguimos el gran avance que va a suponer, y pues yo estoy seguro que se va a llegar a fabricar en algún momento algún sustituto válido de las funciones de la sangre, pero por el momento no lo tenemos. Por el momento solamente podemos conseguir sangre a partir de las donaciones de personas voluntarias altruistas, que son los donantes de sangre. Cuando podamos fabricarla, pues será como cualquier otro medicamento, que el hospital lo podrá conseguir de los laboratorios y se podrá transfundir toda la que necesitemos y toda la que queramos, sin los riesgos inmunológicos. Es decir, no hará, estoy seguro que no habrá grupos RH, habrá ese tipo de complicaciones y necesidades en la transfusión, y será todo mucho más sencillo y no tendremos los momentos de apuro, de escasez. Será simplemente cuestión de pedir el número de litros de ese producto el día que se pueda fabricar. Pero hoy día es un poquito futuro, ciencia ficción. De momento no tenemos ese producto sustituto de la sangre. Así que no queda otra que concienciarnos de cara al futuro para aumentar, si cabe, las aportaciones, las donaciones. Y bueno, en el futuro, pero comenzando por el presente, por ejemplo, en el día de hoy, hasta la 1:30, todavía media hora por delante para poder donar, y esta tarde de 5:30 a 9:30 de la noche, así que el horario es bastante, bastante amplio, y como comentaba el doctor Barbero, a ver si de esa manera podemos compensar lo que fue la jornada de ayer. Las donaciones suelen estar en Ubrique en torno a, lo hemos comentado muchas veces, ¿no?, el centenar, un poco más. Y bueno, pues ayer fueron 88, a ver si hoy se supera ampliamente, ¿no?, esa barrera de los 100. Sí, vamos a ver si entre la mañana y la tarde se pueden conseguir 120 y estaremos a la media. Bueno, esperemos que sí, porque aparte de números es algo fundamental para el trabajo de los hospitales en el día a día, tal y como destacamos. Doctor Barbero, antes de finalizar, simplemente, seguro que hay personas que se lo están pensando, ¿quién puede donar? Lo hemos repetido hasta la saciedad muchas veces, pero ¿quién puede donar y en qué situaciones no podrían? Pues aquel que nos esté escuchando, tanto de Ubrique, y tenemos que decir porque tenéis oyentes de otras poblaciones, cualquiera que quiera donar puede, y que no sea hoy, en Ubrique puede acudir a la página web del SAS, en la entrada principal, en la pantalla principal de la página web del SAS, encontrará un enlace que pone ciudadanía, picándolo, se despliega una listita y ahí pone donación de sangre, donar sangre, y encontrará tanto el centro de transfusión de Cádiz como el resto de las provincias andaluzas con ¿quién puede donar? Pues cualquier, hace falta la mayoría de edad, cualquier persona que haya cumplido los 18 años podría ser un donante de sangre, si es la primera vez que lo donaran. La edad máxima son los 60 años, y ya ser donante de sangre se puede estar donando hasta los 75, y está sano, no tener ninguna enfermedad que pueda contraindicar la donación. Es muy sencillo para nuestro cuerpo desprenderse de una bolsita de sangre, y no hace falta tener unos grandes requisitos, no hace falta tener ser un superdotado, ser Superman para donar. Simplemente no tener enfermedades infecciosas y gozar de buena salud. Siempre va a haber un personal de nuestro un personal facultativo de nuestros equipos móviles que le hará una pequeña entrevista sobre la historia médica de cada donante, tomar tensión arterial, pulso y una determinación con una gotita de sangre del dedo de la cantidad de sangre, verificar básicamente que no se tiene anemia y se tiene un poquito más de sangre del cuerpo de la normalidad. Y ya, algo tan sencillo, se puede ser un donante de sangre. Entre una vez y la siguiente donación deben transcurrir 2 meses al menos, y así de sencillo, ¿no? Pasar a formar parte de la familia de los donantes de sangre, y siempre que acudamos a su lugar de domicilio, pues recibirán una convocatoria nuestra para siempre que puedan donar, que haya pasado los tiempos reglamentarios, y ayudar a empezar a ayudar a salvar vidas. Entonces, bueno, pues nosotros queremos aprovechar la oportunidad que nos dais de salir al espacio y pedirles a los que ya sean donantes, y si no también, que a través de sus redes sociales, Facebook, WhatsApp, pues que difundan la donación de sangre. A los donantes habituales les habremos mandado a los que pueden donar un mensaje de texto por SMS al teléfono. Lo pueden aprovechar para difundirlo, reenviarlo a sus conocidos que vivan en Ubrique para que pues acudan a donar y animarles y decirles que su experiencia como donante habitual, el que no ha donado nunca lo ve esto como a lo mejor que le va a doler, que le va a dejar, que le va a debilitar, que no le va a caer bien la donación. Los que ya son donantes ya saben que no es así y pueden ayudar a informar a sus conocidos, familiares que todavía no sean donantes, a contarles su experiencia, que esto es muy sencillo, que no, esos miedos que hay de que si va a doler, pues no va a doler mucho más que puede doler un análisis de sangre normal, y bueno, pues después de unos 10 minutos no solamente no se va a encontrar mal, sino se va a encontrar muy bien porque la sonrisa de los donantes cuando se van de la donación sabiendo que han dejado una bolsa de sangre que va a ayudar a salvar la vida de una persona, esa es una satisfacción que solamente se puede experimentar si se dona sangre. Eso es algo, el que haya donado sangre sabe a lo que me refiero, es saber que no hay nada que pueda sustituir eso que ha dejado ahí, que esa bolsa de sangre no se puede conseguir de ninguna otra manera y que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Eso es una satisfacción que el que quiera conocerla tiene que donar sangre, si no, no se lo vamos a poder explicar. Lo cierto es que podríamos entrar en muchas situaciones particulares, pero por ejemplo un oyente nos decía, quiero donar, pero estoy tomando un tratamiento, en este caso concreto hablaba de contra la depresión. Supongo que dependiendo del tratamiento, lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Depende del origen, ¿no? De ante lo cual estás tomando el medicamento, pues se podrá donar o no, ¿no? Sí, efectivamente, yo le sugiero a esa persona pues que también depende de los medicamentos que esté tomando, de la dosis en este caso y de cómo se encuentra anímicamente. Nosotros decimos en medicina que no hay enfermedades sino enfermos. Los mismos síntomas pues pueden ser distintas enfermedades o síntomas parecidos, la cosa puede ser distinto. Los medicamentos no siempre contraindican por el propio medicamento sino por la causa por la que se está tomando. Te pongo el ejemplo de la aspirina, se puede tomar por un dolor de cabeza y no hay ningún problema, incluso un dolor de cabeza se puede ver aliviado por la donación. No es vano, antiguamente muchos, hablo de hace unos cuantos siglos atrás, muchos empleaban las sangrías para curar todo tipo de enfermedades. En algunos casos pues tenía su fundamento médico, en otros pues no una cefalea se puede curar, se puede, puede desaparecer por el hecho de la donación de sangre. Hemos visto casos, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y la toma de aspirina porque se tenga un problema de coagulación y una enfermedad coronaria de las arterias del corazón, y para disminuir el riesgo de que haya un infarto de corazón, ¿no? En ese caso no se podría, y también se está tomando aspirina, ¿no? Mi consejo es que aquellos que tengan dudas se acerquen al lugar de donación, o bien nos hagan una llamada personal y podamos resolverlo, pero siempre la última palabra la va a tener el facultativo que está en la colecta, que es el que va a ver en persona al donante y el que le va a poder aconsejar mejor si puede donar o tiene que aplazar su ofrecimiento de la donación para algún tiempo más adelante, o bien padece una enfermedad que no va a poder ser la donación nunca, ¿no? Siempre en nuestro equipo le van a poder asesorar y orientar en el momento. Así que ante la duda, lo mejor acudir, se pregunta al doctor encargado, que además nos va a hacer un mini chequeo, ¿no? Mirando la tensión también, haciéndonos una serie de preguntas, y bueno, pues al final quien decide, y por tanto, ante la duda, acudir todavía hoy hasta la 1:30, o esta tarde de 5:30 a 9:30, a la tercera planta del edificio del Mercado y los Juzgados, como siempre, en esa misma ubicación, también en esta visita de los equipos móviles del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas. Pues, doctor Barbero, nos vamos a quedar en este punto, agradeciéndole, por supuesto, toda la información que nos proporciona cada vez que le llamamos. Y nada, esperemos que, como decíamos, los resultados sean mejores que incluso en la jornada de ayer. Y bueno, pues sean los que sean, al final se trata de aportaciones necesarias para nuestros hospitales, para todas las personas que lo necesitan en el día a día. No sé si hay algo más que apuntarnos. Pues nada, insistir en que los mejores difusores de la donación son los propios donantes. El boca a boca es el que podemos emplear hoy. Afortunadamente las redes sociales tienen cosas buenas, tienen cosas malas. En este caso tiene una cosa muy buena, que es poder difundir la necesidad de las donaciones de sangre entre nuestra familia y amigos, y nos harían un gran favor, a sus semejantes, a los pacientes que están en este momento necesitando transfusiones de sangre. El promover la donación, el facilitar que haya nuevos donantes, eso es un gran servicio para la sociedad en la que estamos, y bueno, nos ayudaría a cumplir nuestro objetivo de la manera más rápida y mejor posible. Pues ojalá que sean muchas las personas que nos animemos esta tarde-noche a acudir por allí, por la tercera planta del edificio del mercado. Doctor Barbero, muchísimas gracias, lo dicho como siempre, y bueno, pues estaremos atentos, por supuesto, a las próximas visitas del centro regional. Gracias. Pues nada, muchas gracias, Juan Carlos, y gracias a Radio Ubrique por la oportunidad que nos dan una vez más de llegar a la población. Buenas tardes, un saludo. Buenas tardes.